Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 10. Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas. 1. Los fenómenos espíritas modernos han llamado la atención sobre hechos análogos ocurridos en todos los tiempos, y nunca antes la historia fue tan consultada en ese sentido como últimamente. A partir de la semejanza de los efectos se ha deducido la unidad de la causa. Como siempre sucede en relación con los hechos extraordinarios cuya razón se desconoce, la ignorancia vio en los fenómenos espíritas una causa sobrenatural, y la superstición los exageró, agregándoles creencias absurdas. De ahí provienen una infinidad de leyendas que, en su mayoría, son una mezcla de pocas verdades con muchas mentiras. 2. Las doctrinas sobre el demonio, que prevalecieron por tanto tiempo, habían exagerado de tal manera su poder, que hicieron, por así decirlo, que Dios fuese olvidado. Por todas partes aparecía el dedo de Satán, y para eso bastaba con que el hecho considerado superase los límites del poder humano. Hasta las mejores cosas, los descubrimientos más útiles, en especial aquellos que podían sacar al hombre de su ignorancia y ampliar el círculo de sus ideas, fueron considerados en muchas ocasiones como obras diabólicas. Los fenómenos espíritas de nuestros días, más generalizados y mejor estudiados, sobre todo con el auxilio de las luces de la razón y de los datos de la ciencia, han confirmado, es cierto, la intervención de inteligencias ocultas. Pero esas inteligencias actúan siempre dentro de los límites de las leyes de la naturaleza, y revelan, mediante su acción, una fuerza nueva y leyes que hasta ahora no se conocían. La cuestión se reduce, por consiguiente, a saber de qué orden son esas inteligencias. Mientras solo se tenía, acerca del mundo espiritual, nociones imprecisas o sistemáticas, los equívocos podían ocurrir. Pero hoy, gracias a que observaciones rigurosas y estudios experimentales han puesto luz sobre la naturaleza de los espíritus, su origen y su destino, su modo de obrar y el rol que desempeñan en el universo, la cuestión se resuelve a través de los hechos. Sabemos ahora que esas inteligencias ocultas son las almas de los que han vivido en la Tierra. Sabemos también que las diversas categorías de espíritus buenos y malos no constituyen seres de especies diferentes, sino que indican solamente diversos grados de adelanto. Según la posición que ocupan, en virtud de su desarrollo intelectual y moral, los espíritus que se manifiestan presentan los más evidentes contrastes, lo que no les impide que hayan salido de la gran familia humana, del mismo modo que el salvaje, el bárbaro y el hombre civilizado. 3. Acerca de este asunto, como sobre muchos otros, la Iglesia mantiene sus viejas creencias en lo que concierne a los demonios. Dice ella, tenemos principios que no han variado en 18 siglos, porque son inmutables. Su error consiste precisamente en no tomar en cuenta el progreso de las ideas, y en suponer que Dios es lo bastante poco sabio como para no adecuar la revelación al desarrollo de la inteligencia, pues emplea con los hombres adelantados el mismo lenguaje que con los hombres primitivos. Sí, mientras la humanidad avanza, la religión persiste en aferrarse a los viejos errores, tanto en materia espiritual como en materia científica, llegará un momento en que la incredulidad habrá de superarla. 4. Veamos cómo explica la Iglesia la intervención exclusiva de los demonios en las manifestaciones modernas. Nota de pie, 31. Las citas de este capítulo han sido extraídas de la misma pastoral indicada en el capítulo precedente, y son su consecuencia, de modo que tienen la misma autoridad. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. En sus intervenciones exteriores, los demonios procuran disimular su presencia, a fin de alejar sospechas. Invariablemente astutos y pérfidos, seducen al hombre con celadas, para luego someterlo a las cadenas de la opresión y la servidumbre. Aquí, estimulan su curiosidad con fenómenos y jugarretas pueriles. Allá, despiertan su admiración y lo subyugan con el hechizo de lo maravilloso. Si surge lo sobrenatural, si su poder los desenmascara, entonces calman y alejan toda susceptibilidad, reclaman confianza y generan familiaridad. Algunas veces, se hacen pasar por divinidades o genios buenos. Otras, se apropian de los nombres e incluso de las características de los muertos cuya memoria se conserva en la tierra. Con el auxilio de esos fraudes, dignos de la antigua serpiente, hablan y son escuchados, dogmatizan y se les cree, mezclan con sus falsedades algunas verdades, e inculcan el error, oculto bajo diversas formas. En eso consisten las pretendidas revelaciones de ultratumba. Y para la obtención de tales resultados, tanto la madera como la piedra, los bosques y los manantiales, el santuario de los ídolos, las patas de las mesas y las manos de los niños, se convierten en oráculos. A eso se debe que la pitonisa profetice en estado de delirio, y que el ignorante lo haga en un misterioso sueño, convertido de repente en un doctor de la ciencia. Engañar y pervertir, ese es, en todas partes y en todos los tiempos, el objetivo final de esas extrañas manifestaciones. Los resultados asombrosos de esas prácticas, en su mayoría fantásticos y ridículos, puesto que no pueden provenir de su virtud intrínseca, ni del orden establecido por Dios, solo pueden atribuirse a la participación de las potencias ocultas. Esos son, sobre todo, los fenómenos extraordinarios obtenidos en nuestros días con los procedimientos aparentemente inofensivos del magnetismo, y con el órgano inteligente de las mesas parlantes. A través de esas operaciones de la magia moderna, vemos cómo se reproducen entre nosotros las evocaciones y los oráculos, las consultas a los muertos, las curaciones y los prodigios que han ilustrado los templos de los ídolos y los antros de las sibilas. Como en otras épocas, se le dan órdenes a la madera y ella obedece, se le interroga y ella responde, y lo hace en todas las lenguas y acerca de cualquier tema. Nos encontramos en presencia de seres invisibles que usurpan los nombres de los muertos, y cuyas pretendidas revelaciones tienen la impronta de la contradicción y la mentira. Formas inconsistentes y sutiles, dotadas de una fuerza sobrehumana, aparecen y desaparecen de repente. ¿Quiénes son los agentes secretos de esos fenómenos, los verdaderos actores de esas escenas inexplicables? Los ángeles no aceptarían esos roles indignos, ni se prestarían a los caprichos de una vana curiosidad. Las almas de los muertos, a las que Dios prohíbe consultar, permanecen en el lugar que su justicia les asigna, y no pueden, sin su permiso, ponerse a las órdenes de los vivos. Por consiguiente, los seres misteriosos que responden al primer llamado tanto del hereje y del impío como del creyente, es decir, tanto del crimen como de la inocencia, no son enviados de Dios ni apóstoles de la verdad y la salvación, sino los secuaces del error y del infierno. A pesar del cuidado con que se ocultan bajo los nombres más venerables, se traicionan por la nulidad de sus doctrinas, así como por la bajeza de sus actos y la incoherencia de sus palabras. Intentan borrar del símbolo religioso los dogmas del pecado original, de la resurrección de los cuerpos, de la eternidad de las penas, y de toda la revelación divina, con el propósito de quitarle a las leyes su auténtica sanción y de levantar todas las barreras al paso del vicio. Si sus sugestiones pudieran prevalecer, acabarían por formar una religión cómoda, para uso del socialismo y de todos aquellos a quienes incomoda la noción del deber y de la conciencia. La incredulidad de nuestro siglo les facilitó el camino. Ojalá las sociedades cristianas puedan, mediante un retorno sincero a la fe católica, escapar del peligro de esta nueva y terrible invasión. 5. Esa teoría se basa en el principio según el cual los ángeles y los demonios son seres distintos de las almas humanas, y que éstas son el producto de una creación especial, inferiores incluso a los demonios, tanto en inteligencia como en conocimientos, y en toda clase de facultades. Así se llega a la conclusión de que los ángeles malos son los que intervienen con exclusividad en las manifestaciones antiguas y modernas que se atribuyen a los espíritus de los muertos. La posibilidad de que las almas se comuniquen con los vivos es una cuestión de hecho, es el resultado de la experiencia y de la observación, que no viene al caso discutir aquí. No obstante, admitamos como hipótesis la doctrina arriba citada, y veamos si no se destruye a sí misma con sus propios argumentos. 6. Según la Iglesia, existen tres categorías de ángeles: la primera se ocupa exclusivamente del cielo, la segunda, del gobierno del universo, y la tercera, de la tierra. En esta última categoría se encuentran los ángeles de la guarda, encargados de proteger a cada uno de los individuos. Solo una parte de los ángeles de esta categoría participó en la rebelión y fue transformada en demonios. Ahora bien, si Dios les permitió inducir a los hombres a error mediante sugestiones de todo tipo y manifestaciones ostensibles, ¿por qué causa, Si es soberanamente justo y bueno, les habría otorgado el inmenso poder del que gozan, y la libertad que usan de modo tan pernicioso, sin al menos permitir a los ángeles buenos que contrarresten esos males con manifestaciones equivalentes orientadas hacia el bien. Admitamos que Dios haya concedido igual poder a los buenos y a los malos, lo que ya implicaría un favor extraordinario en beneficio de estos últimos. En ese caso, el hombre tendría al menos la libertad de elegir. No obstante, al conceder a los ángeles malos el monopolio de la tentación, con la facultad de simular el bien para engañar y seducir mejor, Dios habría tendido a los hombres una verdadera trampa, aprovechando su debilidad, su inexperiencia y buena fe. Es más, se trataría de un abuso de la confianza en Dios. La razón se rehúsa a admitir semejante parcialidad en beneficio del mal. Con todo, analicemos los hechos. 7. ¿Se concede a los demonios facultades trascendentes? Ellos no perdieron nada de su naturaleza angélica. Poseen el saber, la perspicacia, la previsión y la clarividencia de los ángeles, además de la astucia, la sagacidad y la habilidad en el más alto grado. El objetivo que los guía es desviar a los hombres del bien y, sobre todo, apartarlos de Dios y arrastrarlos al infierno, del que son proveedores y reclutadores. Se comprende, pues, que ellos se dirijan a los que están en el buen camino y persisten en él. Se comprende que empleen las seducciones y los simulacros del bien, a fin de atraerlos hacia sus trampas. Pero no se comprende por qué se dirigen también a los hombres, que ya les pertenecen en cuerpo y alma, para conducirlos nuevamente a Dios por el camino del bien. ¿Quién está más atrapado en las garras del demonio que aquel que blasfema contra Dios y reniega de él, sumergido en el vicio y en los desórdenes de las pasiones? ¿Acaso ese no está ya en el camino del infierno? ¿Acaso se comprende que, seguro de su presa, el demonio la incite a rogar a Dios, a someterse a su voluntad, a renunciar al mal? ¿Cómo puede ser que exalte ante su mirada la vida deliciosa de los espíritus buenos, y que le describa con horror la situación de los malos? ¿Quién ha visto a un comerciante que elogie la mercadería del vecino, en perjuicio de la suya, aconsejándoles a sus clientes que compren la del otro? ¿Quién ha visto a un reclutador de soldados que hable mal de la vida militar y pondere el reposo de la vida doméstica? ¿Podrá decir a los conscriptos que pasarán una vida de trabajo y privaciones, y que tendrán 10 probabilidades contra una de morir, o, al menos, de perder los brazos y las piernas en la batalla? Ese es, precisamente, el papel ridículo que atribuyen al demonio, pues es un hecho evidente que, como consecuencia de las instrucciones emanadas del mundo invisible, todos los días hay incrédulos y ateos que se acercan a Dios y oran con fervor, cosa que nunca habían hecho, así como personas viciosas que trabajan con ardor para volverse mejores. Atribuir esos resultados a la astucia del demonio significa concederle el diploma de tonto. Ahora bien, como esto no es una mera suposición, sino el resultado de la experiencia, y como delante de un hecho no hay negación posible, debemos llegar a la conclusión de que, o el demonio es un torpe de primer nivel, que no es tan astuto ni maligno como se pretende y que, por consiguiente, tampoco es tan temible, pues trabaja en contra de sus propios intereses, o bien que no todas las manifestaciones provienen de él. 8. Ellos inculcan el error, oculto bajo diversas formas. Y para la obtención de esos resultados, tanto la madera como la piedra, los bosques y los manantiales, el santuario de los ídolos, las patas de las mesas y las manos de los niños, se convierten en oráculos. En caso de que sea así, ¿qué valor tienen estas palabras del Evangelio? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días, derramaré de mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2:17 y 18. ¿No es esto la predicción de la mediunidad, que a todos se concede en nuestros días, incluso a los niños? ¿Acaso los apóstoles han anatematizado esa facultad? No. Ellos la anunciaron como un favor de Dios, y no como la obra del demonio. ¿Acaso los teólogos de la actualidad saben al respecto más que los apóstoles? ¿No deberían ver el dedo de Dios en el cumplimiento de aquellas palabras? 9. A través de esas operaciones de la magia moderna, vemos cómo se reproducen entre nosotros las evocaciones y los oráculos, las consultas a los muertos, las curaciones y los prodigios que han ilustrado los templos de los ídolos y los antros de las sibilas. ¿Acaso se realizan operaciones de magia en las evocaciones espíritas? Hubo un tiempo en que se creyó en la eficacia de esas maniobras, pero hoy sabemos que son ridículas. Nadie las toma en serio, y el espiritismo las condena. En la época en que floreció la magia, la noción que se tenía sobre la naturaleza de los espíritus era deficiente, y se los consideraba seres dotados de un poder sobrehumano. Nadie los evocaba si no era para obtener, incluso a costa de la propia alma, los favores de la suerte y la fortuna, el descubrimiento de tesoros, la revelación del porvenir, o filtros. La magia, con la ayuda de sus signos, fórmulas y prácticas cabalísticas, tenía la fama de proporcionar secretos para obrar prodigios, obligando a los espíritus a ponerse a las órdenes de los hombres y a satisfacer sus deseos. Hoy sabemos que los espíritus son las almas de los hombres, y no los evocamos más que para recibir los consejos de los buenos, moralizar a los imperfectos y continuar las relaciones con los seres que nos son queridos. Veamos lo que manifiesta el espiritismo al respecto. 10. No existe ningún medio de obligar a un espíritu a que acuda contra su voluntad, siempre que sea, desde el punto de vista moral, igual o superior al evocador, porque éste no tendrá sobre él ninguna autoridad. En cambio, si el espíritu es inferior, el evocador puede obligarlo, en caso de que sea para el bien del espíritu evocado, porque entonces otros espíritus lo ayudarán. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 10. Cuando se quiere tratar con espíritus serios, la disposición más esencial para las evocaciones es el recogimiento. Con fe y con el deseo del bien se tiene más fuerza para evocar a los espíritus superiores. Al elevar su alma durante algunos instantes de recogimiento, en el momento de la evocación, el evocador se identifica con los espíritus buenos y los predispone a que acudan. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 12. Ningún objeto, medalla o talismán posee la propiedad de atraer o de rechazar a los espíritus, porque la materia no ejerce ninguna acción sobre ellos. Jamás un espíritu bueno aconsejará semejantes absurdos. La virtud de los talismanes nunca existió, salvo en la imaginación de las personas crédulas. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 17. No existe ninguna fórmula sacramental para la evocación de los espíritus. Quien pretenda recomendar alguna, sin temor puede ser tildado de impostor, dado que para los espíritus la forma no significa nada. No obstante, la evocación siempre debe hacerse en nombre de Dios. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 17, párrafo 203. Los espíritus que marcan encuentros en lugares tétricos y a horas inconvenientes son espíritus que se divierten a expensas de quienes les prestan oídos. Siempre es inútil, y a menudo peligroso, acceder a esas sugerencias. Inútil, porque no se gana absolutamente nada con ser engañado. Peligroso, no por el daño que los espíritus puedan hacer, sino por la influencia que eso puede ejercer sobre cerebros débiles. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 18. No hay días ni horas más propicios para realizar las evocaciones. Para los espíritus eso es completamente indiferente, como lo es todo lo material, y sería una superstición creer en esa influencia. Los momentos más propicios son aquellos en los que el evocador pueda estar menos distraído por sus ocupaciones habituales, aquellos momentos en los que su cuerpo y su alma estén más en calma. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 19. La crítica malévola se complace en representar a las comunicaciones espíritas revestidas con las prácticas ridículas y supersticiosas de la magia y la necromancia. No obstante, si los que se refieren al espiritismo sin conocerlo, se tomaran el trabajo de estudiar aquello de lo que hablan, se ahorrarían esfuerzos de imaginación y argumentos que solo sirven para demostrar su ignorancia y mala voluntad. Con el fin de ilustrar a las personas ajenas a la ciencia espírita, diremos que, para comunicarse con los espíritus, no hay horas, ni días ni lugares más apropiados que otros. Asimismo, no se requieren fórmulas ni palabras sacramentales o cabalísticas para evocarlos. No hace falta ningún tipo de preparación especial o iniciación. Los signos u objetos materiales no producen ningún efecto, tanto para atraerlos como para rechazarlos, pues para eso basta con el pensamiento. Por último, los médiums reciben las comunicaciones de los espíritus sin salir de su estado normal, de manera tan simple y natural como si esas comunicaciones fueran dictadas por una persona viva. Solo el charlatanismo podría agregarles actitudes excéntricas y accesorios ridículos. ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 2, párrafo 49. En principio, el porvenir se le oculta al hombre, y solo en casos raros y excepcionales Dios permite que le sea revelado. Si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir no hay razón para ocuparse de ella, o trataría de ponerle obstáculos. Dios no quiso que fuese así, a fin de que cada uno coopere en la realización de las cosas, incluso de aquellas a las que querría oponerse. Dios permite la revelación del porvenir cuando ese conocimiento previo debe facilitar la realización de algo en lugar de obstaculizarlo, comprometiendo a actuar de un modo diferente a como se habría actuado sin ese conocimiento. El libro de los espíritus, libro 3, capítulo 10, párrafo 868 a 870. Los espíritus no pueden guiar a los hombres en las investigaciones científicas ni en los descubrimientos. La ciencia es obra del talento. Solo debe adquirirse por medio del trabajo, puesto que solamente mediante el trabajo el hombre avanza en su camino. ¿Qué mérito tendría él si le bastara con interrogar a los espíritus para saberlo todo? A ese precio, cualquier tonto podría convertirse en sabio. Lo mismo sucede con las invenciones y los descubrimientos de la industria. Cuando llega el tiempo de un descubrimiento, los espíritus encargados de dirigir su marcha buscan al hombre capaz de llevarla a buen término, y le inspiran las ideas necesarias para lograrlo. De ese modo, le dejan todo el mérito, pues es preciso que él mismo elabore esas ideas y las ponga en ejecución. Lo mismo sucede con todas las grandes realizaciones de la inteligencia humana. Los espíritus dejan a cada hombre en su propia esfera. Así, al que solo es capaz de trabajar la tierra no lo convertirán en depositario de los secretos de Dios. No obstante, saben cómo sacar de la oscuridad a aquel que es capaz de secundar sus designios. Por consiguiente, no dejéis que la curiosidad o la ambición os arrastren a un camino que no se corresponda con los objetivos del espiritismo, y que os conduciría a padecer los más ridículos engaños. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 26, párrafo 294, preguntas 28 y 29. Los espíritus no pueden hacer que se descubran tesoros ocultos. Los superiores no se ocupan de esas cosas, pero los espíritus burlones suelen aludir a tesoros que no existen, o se complacen en señalar su presencia en un lugar, cuando en realidad se encuentran en el lugar opuesto. Eso tiene su utilidad, pues demuestra que la verdadera riqueza está en el trabajo. Si la providencia destina riquezas ocultas a alguien, esa persona las encontrará naturalmente, y no de otro modo. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 26, párrafo 295, pregunta 30. El espiritismo, al instruirnos acerca de las propiedades de los fluidos, que son los agentes y los medios de acción del mundo invisible, y que constituyen una de las fuerzas y uno de los poderes de la naturaleza, nos da la clave de una infinidad de fenómenos que son inexplicables por cualquier otro medio, y que a falta de explicación pasaron por prodigios en tiempos remotos. Del mismo modo que el magnetismo, el espiritismo nos revela una ley que, si bien no es desconocida, al menos no ha sido debidamente comprendida, o mejor dicho, una ley de la que solo se conocían sus efectos, razón por la cual se generó la superstición. Al conocerse la ley, lo maravilloso desaparece, y los fenómenos ingresan en el orden de las cosas naturales. Por ese motivo, cuando los espíritas hacen que una mesa se mueva o que los difuntos escriban, no producen mayor milagro que aquel al que da lugar el médico cuando devuelve la vida a un moribundo, o el físico cuando hace que caiga un rayo. Aquel que, con la ayuda de esta ciencia, pretendiera obrar milagros, sería un ignorante del tema, un embaucador. El libro de los médiums, primera parte, capítulo 2, párrafo 15, párrafo final. Ciertas personas se forman una idea muy falsa de las evocaciones. Algunas creen que éstas consisten en hacer que los muertos salgan de la tumba con toda su lúgubre pompa. Solo en las novelas, en los cuentos fantásticos de aparecidos y en el teatro se ven muertos descarnados que salen de los sepulcros, envueltos en mortajas y haciendo crujir los huesos. El espiritismo, que nunca hizo milagros, tampoco produce ese, pues jamás ha hecho revivir un cuerpo muerto. Cuando el cuerpo desciende a la sepultura, ya no sale de ella. No obstante, el ser espiritual, fluídico e inteligente, no permanece allí con su grosera envoltura. Se separa del cuerpo en el momento de la muerte, de modo que, cuando la separación es definitiva, no hay nada más en común entre ellos. ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 2, párrafo 48. 11. Nos hemos extendido un poco sobre estas citas para mostrar que los principios del espiritismo no tienen relación alguna con los de la magia. No hay espíritus sometidos a las órdenes de los hombres, ni medios para presionarlos. No hay signos ni fórmulas cabalísticas. No hay descubrimientos de tesoros o procedimientos para enriquecerse. No hay milagros ni prodigios, así como tampoco adivinaciones ni apariciones fantásticas. No hay nada, en definitiva, que constituya el objetivo y los elementos esenciales de la magia. El espiritismo no solo reprueba todas esas cosas, sino que demuestra su imposibilidad e ineficacia. No hay, por lo tanto, ninguna analogía entre el fin y los medios de la magia y los del espiritismo. Querer mezclarlos solo demuestra ignorancia o mala fe. Y como los principios del espiritismo no tienen secretos, pues están enunciados en términos claros y sin equívocos, el error nunca podría prosperar. En cuanto a las curaciones, reconocidas como hechos reales en la pastoral citada, el ejemplo ha sido mal elegido para apartar a las personas de las relaciones con los espíritus. Esas curaciones constituyen otros tantos beneficios, que llegan a todos y que todos pueden apreciar. Pocas son las personas dispuestas a renunciar a ellas, sobre todo después de haber agotado otros recursos, y griega ni siquiera ante el temor de que los cure el propio diablo. Por el contrario, más de una dirá que, si el diablo la curó, ha hecho una buena acción. Nota de pie, 32, como quisieron convencer a personas curadas por los espíritus de que habían sido curadas por el diablo, un considerable número de ellas se desvinculó completamente de la iglesia, sin que hasta entonces hubieran pensado en hacerlo. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 12. ¿Quiénes son los agentes secretos de esos fenómenos, los verdaderos actores de esas escenas inexplicables? Los ángeles no aceptarían esos roles indignos, ni se prestarían a los caprichos de una vana curiosidad. El autor alude aquí a las manifestaciones físicas de los espíritus, dentro de cuya totalidad hay algunas que son evidentemente poco dignas de los espíritus superiores. Si sustituyera la palabra ángeles por la expresión espíritus puros o espíritus superiores, diría exactamente lo mismo que afirma el espiritismo. Con todo, no podemos considerar indignas de los espíritus buenos una infinidad de comunicaciones inteligentes obtenidas a través de la escritura, la palabra, la audición o cualquier otro medio, puesto que esas comunicaciones tampoco son indignas de los hombres más eminentes de la tierra. Lo mismo se puede decir acerca de las apariciones, las curaciones y una gran cantidad de hechos que los libros sagrados citan con profusión y atribuyen a los ángeles o los santos. Por consiguiente, si los ángeles y los santos produjeron en el pasado fenómenos semejantes, ¿por qué no habrían de producirlos ahora? ¿Por qué los mismos hechos, en manos de ciertas personas, serían en la actualidad obra del demonio, mientras que en manos de otras son considerados milagros santos? Sostener semejante tesis equivale a renunciar a toda lógica. El autor de la pastoral comete un error cuando manifiesta que esos fenómenos son inexplicables. Por el contrario, hoy son perfectamente explicados, a tal punto que ya no se los considera maravillosos y sobrenaturales. Y aunque no fueran explicados, no sería lógico atribuirlos al diablo, como tampoco lo fue, en otras épocas, atribuir al diablo el honor de todos los fenómenos naturales cuya causa resultaba desconocida. Por roles indignos debemos entender los que tienden al mal y al ridículo, a menos que queramos calificar de ese modo la obra de los espíritus buenos, que hacen el bien y orientan a los hombres hacia Dios mediante la práctica de la virtud. Ahora bien, el espiritismo dice expresamente que los roles indignos no forman parte de las atribuciones de los espíritus superiores, tal como se deduce de los siguientes preceptos. 13. Se reconoce la calidad de los espíritus por su lenguaje. El de los espíritus realmente buenos y superiores es siempre digno, noble, lógico, y está exento de contradicciones. Revela sabiduría, benevolencia, modestia y la más pura moral. Es conciso, sin palabras inútiles. En cambio, en los espíritus inferiores, ignorantes u orgullosos, el vacío de las ideas a menudo es compensado con la abundancia de palabras. Los pensamientos evidentemente falsos, las máximas contrarias a la sana moral, los consejos ridículos, las expresiones groseras, triviales o simplemente frívolas, en suma, toda huella de malevolencia, presunción o arrogancia, es signo incuestionable de la inferioridad de un espíritu. Los espíritus superiores solo se ocupan de las comunicaciones inteligentes, pues tienen en vista nuestra instrucción. Las manifestaciones físicas o puramente materiales forman parte, más especialmente, de las atribuciones de los espíritus inferiores, vulgarmente designados con el nombre de espíritus golpeadores, así como entre nosotros las demostraciones de destreza corporal son obra de los saltimbanquis, y no de los sabios. Sería absurdo suponer que los espíritus, por poco elevados que sean, se exhibirían para divertirse. Véase. ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 2, párrafo 37 a 40 y 60. Véase también el libro de los espíritus, libro 2, capítulo 1, diferentes órdenes de espíritus y escala espírita. Y el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 24, identidad de los espíritus. Ítem, distinción entre los espíritus buenos y los espíritus malos. ¿Cuál es el hombre de buena fe que puede ver en estos preceptos un rol indigno atribuido a los espíritus elevados? El espiritismo no solamente no confunde a los espíritus, sino que constata, mediante la observación de los hechos, que los espíritus inferiores son ignorantes en mayor o menor medida, que su horizonte es limitado y su perspicacia restringida, que a menudo se forman de las cosas una idea falsa e incompleta, que son incapaces de resolver ciertas cuestiones y, por consiguiente, de hacer todo lo que se les atribuye a los demonios. En cambio, la Iglesia afirma que estos poseen una inteligencia idéntica a la de los ángeles. 14. Las almas de los muertos, a las que Dios prohíbe consultar, permanecen en el lugar que su justicia les asigna, y no pueden, sin su permiso, ponerse a las órdenes de los vivos. El espiritismo también afirma que las almas no pueden manifestarse sin el permiso de Dios. Con todo, es mucho más riguroso, pues dice que ningún espíritu, bueno o malo, puede comunicarse sin ese permiso, en tanto que la Iglesia atribuye a los demonios el poder de prescindir del mismo. El espiritismo va más lejos aún, pues afirma que los espíritus, incluso con ese permiso, no se ponen a las órdenes de los vivos cuando acuden al llamado de estos. ¿El espíritu evocado acude voluntariamente o por obligación? Obedece a la voluntad de Dios, es decir, a la ley general que rige el universo. Juzga si es útil acudir, y en eso procede según su libre albedrío. El espíritu superior acude siempre que se lo llama con un objetivo útil. Solo se niega a responder en los ambientes integrados por personas poco serias, que toman a broma estas cosas. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 8. ¿El espíritu evocado puede negarse a atender el llamado que se le dirige? Por supuesto. De no ser así, ¿dónde estaría su libre albedrío? ¿Acaso creéis que todos los seres del universo están a vuestras órdenes? ¿Vosotros mismos? ¿Os consideráis obligados a responder a todos los que pronuncian vuestro nombre? Cuando digo que el espíritu puede negarse, me refiero al pedido del evocador, pues un espíritu inferior puede ser obligado, por un espíritu superior, a presentarse. El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 25, párrafo 282, pregunta 9. Los espíritas están de tal forma convencidos de que no tienen ningún poder directo sobre los espíritus, y de que nada podrían obtener de ellos sin el permiso de Dios, que, toda vez que evocan a un espíritu, dicen, «Ruego a Dios Todopoderoso que permita a un espíritu bueno comunicarse conmigo. Ruego también a mi ángel de la guarda que me asista y aparte de mí a los espíritus malos». Y cuando evocan a un espíritu determinado, dicen, «Pido a Dios Todopoderoso que permita al espíritu de tal persona comunicarse conmigo». El libro de los médiums, segunda parte, capítulo 17, párrafo 203. 15. Las acusaciones de la Iglesia contra la práctica de las evocaciones no conciernen, por lo tanto, al espiritismo, sino principalmente a las operaciones de la magia, con la cual este no tiene nada en común. El espiritismo condena, al igual que la Iglesia, las referidas operaciones, al mismo tiempo que no confiere a los espíritus buenos un rol indigno de ellos. En una palabra, no pregunta ni pretende obtener nada sin el permiso de Dios. No cabe duda de que puede haber personas que abusen de las evocaciones, que las conviertan en un juego, que desnaturalicen su objetivo providencial en beneficio de intereses personales, y que por ignorancia, liviandad, orgullo o ambición se aparten de los verdaderos principios de la doctrina. Sin embargo, el espiritismo serio las desaprueba, así como la verdadera religión desaprueba los falsos devotos y los excesos del fanatismo. Por lo tanto, no es lógico ni justo imputar al espiritismo en general los abusos que él mismo condena, ni los errores de aquellos que no lo comprenden. Antes de formular una acusación, es conveniente saber si es justa. De ese modo, diremos, la censura de la Iglesia recae en los charlatanes, en los especuladores, en los que practican la magia y la hechicería. En eso, la Iglesia tiene razón. Cuando la crítica religiosa o escéptica castiga los abusos y estigmatiza el charlatanismo, colabora a realzar la pureza de la sana doctrina espírita, la ayuda a liberarse de los malos elementos y facilita nuestra tarea. El error de la crítica reside en confundir el bien y el mal, lo que muchas veces sucede por la mala fe de algunos y por la ignorancia del mayor número. Con todo, la distinción que esa crítica no hace, otros sí la hacen. Sea como fuere, su censura, toda vez que recaiga sobre el mal, y a la cual el espírita sincero se asocia, no perjudica ni afecta al espiritismo. 16. Por consiguiente, los seres misteriosos que responden al primer llamado tanto del hereje y del impío como del creyente, es decir, tanto del crimen como de la inocencia, no son enviados de Dios ni apóstoles de la verdad y la salvación, sino los secuaces del error y del infierno. Según esas palabras, Dios no permite que los espíritus buenos se acerquen al hereje, al impío y al criminal para sacarlos del error y salvarlos de la perdición eterna. Solo les envía los secuaces del infierno para hundirlos más aún en el lodazal. Y lo que es peor, a los inocentes solo les envía seres perversos para que los perviertan. Así pues, ¿no habría entre los ángeles, esas criaturas privilegiadas de Dios, algún ser suficientemente compasivo que acude en auxilio de esas almas perdidas? ¿Para qué sirven las brillantes cualidades de que están dotados? ¿Solo para su goce personal? ¿Son realmente buenos cuando, extasiados por las delicias de la contemplación, ven a tantas almas que van camino al infierno y no se acercan para desviarlas? ¿No es esa la imagen del rico egoísta que, carente de piedad, en su harta opulencia deja morir de hambre al mendigo que llama a su puerta? ¿No es el egoísmo transformado en virtud y colocado a los pies del Eterno? ¿Os llama la atención que los espíritus buenos socorran al hereje y al impío porque habéis olvidado estas palabras de Cristo? El hombre sano no necesita médico. ¿Vuestro punto de vista no debería ser más elevado que el de los fariseos de aquella época? ¿Vosotros mismos os rehusaríais a mostrar el camino del bien al incrédulo que os lo pidiera? Pues bien, los espíritus buenos hacen lo que vosotros haríais, se acercan al impío para darle buenos consejos. En vez de condenar las comunicaciones de ultratumba, deberíais bendecir los designios del Señor y admirar su omnipotencia y su bondad infinita. 17. La Iglesia dice que existen los ángeles de la guarda. No obstante, cuando esos ángeles no logran hacerse escuchar mediante la voz misteriosa de la conciencia o de la inspiración, ¿por qué no habrían de emplear medios de acción más directos y materiales, capaces de impresionar a los sentidos, puesto que eso es posible, ya que todo es obra de Dios, y nada ocurre sin su permiso. Podemos admitir que Él facilite esos medios a los espíritus malos y se los niegue a los buenos. En ese caso, debemos inferir que Dios otorga más facilidades a los demonios, para que lleven a los hombres a la perdición, que a los ángeles de la guarda para que los salven. Pues bien, lo que los ángeles de la guarda, según la Iglesia, no pueden hacer, lo hacen los demonios en lugar de ellos. Por medio de esas mismas comunicaciones, denominadas infernales, conducen nuevamente a Dios a quienes renegaban de Él, y al bien a quienes estaban sumergidos en el mal. Esos demonios hacen más, nos ofrecen el extraño espectáculo de millones de hombres que creen en Dios gracias al poder del diablo, mientras que la Iglesia es impotente para convertirlos. Hombres que jamás habían orado, hoy lo hacen con fervor gracias a las instrucciones de esos demonios. ¿Cuántos orgullosos, egoístas y licenciosos se hicieron humildes, caritativos y menos sensuales? Y todavía alegáis que eso es obra del demonio. Si así fuese, habría que convenir en que el demonio ha prestado a esas personas mejor servicio y protección que los ángeles. Es necesario haberse formado una muy pobre opinión acerca del juicio de los hombres de nuestro siglo, para creer que aceptarían ciegamente esas ideas. Una religión que hace de semejante doctrina su piedra angular, que se declara minada en sus bases, si le quitamos sus demonios, su infierno, sus penas eternas y su Dios despiadado, es una religión que se suicida. 18. Se dice que Dios envió a Cristo para salvar a los hombres. ¿No demostró con eso el amor a sus criaturas, y que no las dejó sin protección? No cabe duda de que Cristo es el Mesías divino, enviado a los hombres para enseñarles la verdad e indicarles el camino del bien. No obstante, contad cuántos, solamente después de su advenimiento, no han podido escuchar su palabra de verdad, cuántos han muerto y morirán sin haberla conocido, y finalmente cuántos, entre quienes la conocen, la ponen en práctica. ¿Por qué razón Dios, siempre solícito para salvar a sus criaturas, no habría de enviarles otros mensajeros que llegaran a todos los rincones de la tierra, entre grandes y pequeños, sabios e ignorantes, incrédulos y creyentes, para enseñarles la verdad a los que no la conocen, hacerla comprensible a quienes no la comprenden, SUPLIENDO a través de la enseñanza directa y masiva, la propagación insuficiente del Evangelio, con el fin de apresurar el advenimiento del reino de Dios? Ahora bien, cuando esos mensajeros llegan en grandes multitudes para abrir los ojos de los ciegos, convertir a los impíos, curar a los enfermos y consolar a los afligidos según el ejemplo de Jesús, ¿qué hacéis vosotros? Los rechazáis, despreciáis el bien que hacen, y decís que son demonios. Ese era el lenguaje de los fariseos en relación con Cristo, porque ellos también decían que Jesús hacía el bien mediante el poder del diablo. ¿Qué les respondió el maestro? Reconoced al árbol por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Para los fariseos, los frutos producidos por Jesús eran malos, porque Él venía a destruir los abusos y a proclamar la libertad que debería arruinar la autoridad que detentaban. En cambio, si Jesús hubiese venido a halagarles el orgullo, a justificar sus delitos y sustentar su poder, entonces sí lo habrían visto como el Mesías que los judíos tanto esperaban. El maestro estaba solo, era pobre y débil, por lo que decretaron su muerte creyendo que extinguirían su palabra. Pero esa palabra era divina y lo sobrevivió. No obstante, se propagó con lentitud, de modo que, transcurridos 18 siglos, apenas la décima parte del género humano la conoce, y numerosos cismas estallaron en el seno mismo de la cristiandad. Ante ese panorama, Dios, en su misericordia, envía ahora a los espíritus para confirmar la palabra de Jesús, completarla, ponerla al alcance de todos y difundirla por toda la tierra. Pero los espíritus no están encarnados en un solo hombre, cuya voz sería limitada. Ellos son innumerables, van por todas partes y nadie los puede detener. Por esa razón su enseñanza se propaga con la rapidez del relámpago. Además, hablan al corazón y a la razón, y por eso los más humildes los comprenden. 19. No es indigno de mensajeros celestiales, decís, que sus instrucciones se transmitan por un medio tan vulgar como el de las mesas parlantes. ¿No es ultrajarlos suponer que se divierten con frivolidades y que abandonan la luminosa mansión donde residen para ponerse a disposición del primer curioso que aparezca? ¿Acaso Jesús no dejó la morada de su padre para nacer en un establo? Además, ¿quién os dijo que el espiritismo atribuye prácticas triviales a los espíritus superiores? El espiritismo manifiesta, por el contrario, que las cosas vulgares son propias de espíritus vulgares. No obstante, con esas vulgaridades no solo han conmovido muchas imaginaciones, sino que han probado la existencia del mundo espiritual, y mostraron que ese mundo es muy diferente de lo que se suponía. Ese era apenas el principio, tan simple como todo lo que comienza. Con todo, no porque haya salido de una minúscula semilla, el árbol dejará más tarde de extender a lo lejos su ramaje. ¿Quién hubiera creído que del pesebre miserable de Belén saldría un día la palabra que habría de transformar al mundo? En efecto, Cristo es el Mesías divino. Su palabra es la palabra de la verdad. La religión fundada en esa palabra será inquebrantable, con la condición de que siga y ponga en práctica las sublimes enseñanzas que contiene, y no haga del Dios justo y bueno, que Él nos dio a conocer, un Dios parcial, vengativo y despiadado.